A primeras horas de la mañana de este lunes quedó al descubierto el inesperado fallecimiento de una vecina de Entre Lagos de solo 31 años, la cual fue encontrada al interior de su domicilio. Según lo recabado hasta el momento, en un inmueble ubicado en calle Oscar Bonilla, 701 de la Villa Entre Lagos, fue encontrada en el baño de la casa el cuerpo sin vida de Ingrid Janet Realmán Soto, de 31 años, como lo constató el paramédico de turno del consultorio de Entre Lagos, Miguel Castro. Los antecedentes del hallazgo fueron recopilados por carabineros de la tenencia de la localidad, dando cuenta a la Fiscalía Local de Osorno, quien dispuso la presencia de personal de la Brigada Investigadora de Homicidios de la PDI, quien habría establecido en primera instancia la no participación externa de terceras personas en la muerte, como lo informó el inspector Hugo Leal. Bueno, el día de ayer, por disposición del fiscal de turno, personal de la Brigada de Homicidios concurrió hasta la localidad de Entre Lagos, como Nuevo Yehue, con la finalidad de realizar el reconocimiento externo del cadáver de una persona de sexo femenino que habría sido encontrado por familiares al interior de su domicilio, específicamente en una dependencia destinada a baño. Conforme a las diligencias realizadas hasta ahora, la mujer no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas. Si bien es cierto, la ubicación en que se encontraba la víctima, la que correspondería al baño de su habitación, y la causa que vimos probable fallecimiento tiene que ver con alguna insuficiencia respiratoria por las características fícticas que ella tenía al momento de realizar el trabajo en el sitio del suceso. Por el momento, se está a la espera del informe del Servicio Médico Legal de Osorno sobre los resultados de la autopsia que deberían entregar las razones del deceso.